esto sigue así. Escucha, escucha, escucha. Trigo verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo verde, sabe bien que lo esperaba. La primavera se adelantaba cuando en tus brazos me despertaba. Todo el mundo nos decía que contáramos la historia de lo mucho que vivimos esos tiempos sin memoria, sin comprender que de mí te alejarías, que a tu pueblo volverías para nunca regresar. Sin comprender por lo mucho que vivimos, por el tiempo que perdimos, algún día volverás. Trigo verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo verde, sabe bien que lo esperaba. La primavera se adelantaba cuando en tus brazos me despertaba. Una tarde que veía nuestro trigo madurar, castigado de esperarla y cansado de soñar. La vi llegar y me dijo arrepentida: olvidemos el pasado, habrá nunca más partida. Y la besé, no sabiendo lo que hacía, más odiar de qué servía. Por amor la perdoné. Trigo verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo verde, sabe bien que lo esperaba. Trigo verde,